Bueno, buenas tardes, damos comienzo al Eslabón Perdido, una vez más, esta vez sin la presencia de Vero, que le mandamos un beso. Acá le habla Alejandra Reyes y me acompaña el doctor Mariano Ramos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos esperando a que venga, llegue Mara, con nuestra invitada, Jimena Nespolo, la autora del libro ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante. Se trata de una investigación histórica que, con un particular enfoque que ella ha realizado recientemente y publicado Tinta Limón en 2018. Bueno, nosotros mientras esperamos, que tenemos muchas ganas de hacerle unas cuantas preguntas a nuestra invitada, contextualizamos un poquito de lo que vamos a hablar, que es sobre este libro que ella transita desde el inicio del músico folclorista argentino súper conocido hasta el momento de su muerte, que se pone en tela de juicio si realmente fue un accidente o es un asesinato premeditado. Jorge Antonio Cafrune, nacido en Jujuy, nace en la chacra donde vivía la Matilda, en nombre de su madre, cerca de un pueblito que se llama El Carmen, muy chiquitito, para 1937. Le decían el turco por su ascendencia, sus abuelos eran, tanto abuelo materno como paterno, eran sirio-libanés. Entonces era el apodo que él llevaba. Era un cantante folclórico, pero además, que este es uno de los gran méritos, era un investigador, un recompilador y difusor de la cultura nativa. Con lo cual, tanto a través de sus cantos como de escritos que ha dejado, ha siempre puesto en valor lo que es la cultura nativa de tanto Jujuy, del noroeste argentino, como parte del resto de las provincias, porque hizo varios trabajos también. Venido de tradición gauchesca, canta acoplado, siempre llevando eso en la sangre. Ha pasado por cantos individuales, ha pasado por Cosquín, ha dado, por ejemplo, en uno de los cosquines, no recuerdo el año, hoy lo leí, es el que da la apertura, por ejemplo, a Mercedes Sosa. Así que, bueno, ahí llegó nuestra querida invitada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos al aire, así que bienvenidas, le damos bienvenida al aire. Bueno, estábamos contando un poquito quién era Cafrune antes de que vos nos cuentes de dónde salía eso, antes de que empiece con su trabajo de investigación, digamos, si se quiere presentar, saludar a la audiencia. Bueno, mi nombre es Jimena Nespolo, soy investigadora de CONICET, soy del área de letras, de humanísticas, dedicada a la literatura argentina y hispanoamericana, y bueno, este ensayo, tanto híbrido, porque es medio crónica, medio ensayo académico, pero pretende tener un tono más relajado, entonces abordo la bibliografía con ciertas licencias, o sea, sin tratando de no volver tedioso a la escritura, sino tener cierto gancho, cierto en lo posible el canto que la vuelva más ameno, más llevadera. Más llevadera, o con algunos visos narrativos. Se centra, bueno, en la investigación que para mí fue una pregunta que la arrastro desde la infancia sobre quién había matado a Cafrune, quién mató a Cafrune. Y en torno a esa incógnita se va desovillando una investigación que intenta, bueno, también pensar el estatuto del folclore desde los 60 hasta ahora, el lugar de las culturas populares en la actualidad, para la academia y para la crítica literaria también. Bueno, y en particular el perfil, reflexionando sobre el perfil de artista que encarnó Cafrune, Jorge Cafrune. Bueno, más o menos está. Yo es el gancho. Estábamos por presentarte, pero te presentaste vos sola, sí. Que venís del área de las letras. Podríamos agregar algunas cosas, ¿no? Sí, fue tímida la presentación. De lo que vos haces, hiciste y haces. Me parece, para darle a la audiencia un poco más de marco sobre las temáticas que estuviste trabajando, por lo menos en los últimos años. Bueno, entonces, acá vos me habías mandado una síntesis de tu currículum, algunas líneas, entonces vamos a mencionar algunas cosas de las que haces como presentación. Bueno, vos lo dijiste, que sos doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y que dictaste cursos en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad, una universidad de Venecia, Italia, también otra de España, en Granada. Y desde 1999 es algo conocido para mí, que es dirigís la revista Boca de Sapo, Arte, Literatura y Pensamiento. Colaboraste en varios diarios, entre ellos Página 12, Perfil de Nuestro País, de Estados Unidos, Letra Urbana, Letras Libres de México, Quimera de Barcelona, etc. El último libro tuyo es ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante, Tinta Limón, 2018, reciente. También tenés Sí, hola. Sí. Está Mara también acá. No, sí, también leíamos que uno de tus libros, tus últimos libros, Las cuatro patas del amor, ¿no? Tuvo una mención, fue galardonado en el premio de Casa de las Américas en Cuba el año pasado. Sí. También sí, importante para que los oyentes, ¿no?, puedan conocerte un poco más. Sí, escribo ficción desde infantil. Sí, también tengo un libro álbum, algunas novelas publicadas en Santiago Arcos. Los últimos fueron las dos partes de un folletín que yo llamo Futurista, que es centrado en el personaje de Artemisa, que es el primero se llama Episodios de Cacería. Claro. Salió en Santiago Arcos. Y el segundo, la segunda entrega es Círculo Polar. Son cinco entregas, se llaman dos. El Círculo Polar. Tiene. Que reflexionan sobre, bueno, el fenómeno, digamos, de las reivindicaciones femeninas actuales, pero desde una visión como distópica, ¿no? De un futuro incierto. Juego un poco entre los mitos. Sí, de todo un poco. Debo confesar que he pecado en todos los géneros. En poesía también. Tengo algunos libritos de poesía publicados por ahí. Y en tu última apuesta te animaste a la historia. Porque es una. Claro, la crónica. ¿No? Sí, esta es la primera crónica como investigación periodística, pero permite. O sea, yo lo veo como más híbrido y tratando de tener como un rigor de investigación bibliográfica y de recabar fuentes y testimonios y también algo de narrativo, porque el capítulo que da el nombre al libro, que es ¿Quién mató a Cafrune?, está narrativizado y adrede narrativizado, como frente a esa incógnita, digamos, un caso que se pretendió cerrar y dar por cerrado. Exacto, sí. Jugar con la ficción, como diciendo, bueno, que es así como ¿Fue un accidente de tránsito realmente o todavía se puede volver a pensar o se puede abrir la causa y pensarla como un crimen político? Claro. Mi mamá me decía que no era un crimen, un accidente, digamos. En mi casa también se escuchaba Cafrunes, pero sobre todo mi mamá escuchaba de chica, siempre me contaba. Y lo del accidente lo sabía gracias a ella, digamos. Entonces lo ponía bastante en duda, es algo que se decía, pero no era el relato oficial, ¿no? Claro, es que de hecho nadie creyó en ninguno de sus seguidores. Yo no encontré nadie que lo amara realmente, que amara sus interpretaciones, su forma de cantar todas las distintas producciones de Atahualpa, Dávalos, al Cuchi Leguizamón, que con ese estilo tan particular que tenía Cafrune, que se haya creído el cuento del accidente. Más, se lo asumía siempre como un cuento, pero paradójicamente hay un folclorismo más tradicionalista, más ligado a una zona conservadora del folclore, que abrazó esa certeza y lo dio por un crimen. Claro. Pero además era un mecanismo propio de la dictadura militar. Por ejemplo, cuando matan a Angelelli, al cura Angelelli y a otras personas que lo acompañaban, también es un mecanismo de supuesto accidente automovilístico en una ruta. Entonces era un mecanismo que lo articulaban en esa época. Sí. Fue un accidente. Si uno y además con figuras muy populares, aunque tuviera cierta pregnancia que podía llegar a jugarles en contra, digamos. No eran que podían revestirlo como un terrorista o dotarlo de esos elementos como trágicos con los que se permitían otras licencias, digamos, por llamarlo de otra forma, ¿no? Son personajes muy también queridos con mucha... con mucha pregnancia en el campo cultural para permitirse un crimen así como a cara descubierta, ¿no? Claro, y además vos lo explicás ahí también después, al final, creo, que estuviste investigando con una tal Teresa. Sí. Y vos decís que, bueno, le crees y le tenés que creer, digamos vos. Y le tenés que creer y... ella es la que explica que sí, que lo habían matado, que era una desaparecida, una detenida desaparecida también, y que cuenta, hace otro relato, y que va en contra de lo que sería una historia oficial, porque en realidad la que presentan los militares es una historia oficial, lo mismo que Angelelli, es una versión de la historia oficial, que después uno, desde el punto de vista de los historiadores, o en tu caso, los arqueólogos, a veces revisamos y decimos, bueno, miren, a nosotros nos da esto, nos da otra cosa. Y en el caso de Teresa Meschiati. Claro. Y es una casi como un imperativo ético, ¿no? El de creer a una víctima de la violencia de Estado. Claro. Pero curiosamente, a esta altura del partido, que pensábamos que algunas cuestiones no íbamos a volver a discutir, y de hecho, el testimonio de ella todavía nunca fue recuperado en ninguna causa, porque sigue cerrado y está perfectamente explicado esa muerte. Paradójicamente su testimonio todavía está ahí como ofreciéndose a quien quiera tomarlo, el de ella, el de Geuna, Graciela Geuna, que es la otra detenida desaparecida que dice haber escuchado a los militares adjudicarse esa muerte. Y además está el libro de Paino, ¿no? El creador de la Triple A, que muy fresco de cuerpo, cuenta cómo articuló la AAA a pedido de López Rega, y también que el personaje que era el dueño de esa camioneta se lo veía comúnmente. Pero concurrente al Ministerio de Bienestar Social. Sí. Además de la denuncia, ¿no? De Cafrune, una especie de denuncia que creo que era un amigo que le decía que lo llamaban y lo amenazaban, que si emprendía esa marcha hacia Yapeyú, ¿no? Creo que era por... nacimiento, ¿no? De San Martín, tantos años de nacimiento de San Martín, lo iban a matar, y así fue. Entonces, estaba amenazado en esas semanas que se suceden, digamos, desde la última presentación en Cosquín hasta el día del accidente. Que lo bajan, ¿no? Esa presentación. Que tiene que salir corriendo tras tras el escenario, porque se presentan las fuerzas policiales, las fuerzas del orden. Y a partir de ese día le llueven las amenazas. Eso se lo comenta él a su amigo Héctor, que de hecho sale en el anecdotario de Héctor Ramos. Y es así como lo cuenta él, y hay muchos, digamos, amigos, compañeros de Córdoba que dicen lo mismo, que lo refrendan. Y lo interesante que pudiste articular justamente esos relatos con la historia oficial, ¿no? Dar lo que se dice y los relatos de Teresa. Me parece interesante poder no ampliar justamente esa mirada. Sí, el testimonio de Teresa está incluso transcripto como adenda en su totalidad hacia el final de la crónica. O sea, está el relato como yo lo articulo en la escritura de la crónica, pero hacia el final me pareció que era muy como un documento valioso transcribirlo tal y cual lo tengo grabado, porque además es riquísimo como fuente, me parece. Todo lo que cuenta, desde cómo sobrevivió la Perla hasta las acciones que tuvo que realizar, hasta ella como militante de distintas agrupaciones de izquierda, hasta la conformación de Montoneros, cómo articulaban, cuál era el lugar de las mujeres en ese momento, en esas acciones armadas. Me pareció que era muy, muy interesante. Sí, incluso otra afirmación que dice ella, que eran capaces de todo, ¿no? Como, claro, esa barbaridad, y eran capaces por todo lo que había, ¿no?, sufrido ella. Y además el devenir, claro, el devenir político también. Porque ella después, claro, son muy contradictorias todas las sensaciones de una experiencia tan extrema, ¿no? Claro. 2 años y medio en un pozo, o sea, y haber sobrevivido, la culpa de haber sobrevivido a 2.500 claro. compañeros que además se memorizaron los nombres, los 17 que sobrevivieron. ¿Cómo sobrevivió hasta hoy? De algún modo tratando de volver a articular en una historia de vida esa experiencia, con un montón de acciones en Suiza. O sea, me pareció muy, muy interesante, además como periplo de vida y como personaje, además de toda la emotividad puesta en escena, porque en momentos era... Sí, lo que haber sido la entrevista también, ¿no? Muy cargada, muy, muy, muy fuerte. Sí, pues obviamente vos transcribís lo que se dice, pero todo lo que se vive cuando vos entrevistás a una persona con esas cargas. Sí. O sea, esa sensación en el aire que, va, yo de acordarme de otras entrevistas de ese nivel, es como... Sí, mucha intensidad. Mucha intensidad. Y bueno, y lo curioso del libro es que fue también un año muy intenso y que resultó también de un cruce de necesidad de escritura, de necesidad de también poner en juego lo emocional desde el lugar de donde estaba tratando de investigar esta muerte, o por qué para mí era interesante o era importante escribirlo, y además para una coyuntura tan problemática como es la que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Entonces también fue como un modo de articular de un modo positivo, de un modo que no fuera solamente trágico, por lo menos desde mi historia personal, claro, sino que un espacio de felicidad, como lo es para mí la escritura, esa cantidad de tensiones, emociones, desgarraduras que atravesaron todo el año pasado y que se prolongan hasta ahora, porque estamos viviendo tiempos complicados, ¿no? Sí. Bueno, mira, sí. Sí. No, yo quería hacer... nosotros los antropólogos usamos, viste, sobre todo los antropólogos, otros investigadores también, pero usamos lo que serían los contextos en donde se genera el conocimiento. Y implementamos, por ejemplo, el contexto histórico, el contexto social y el contexto personal individual. Y esos contextos son los que nos influyen cuando uno investiga determinado tipo de tema, elige un tema, enfoca un problema o lo que sea. Y yo me pareció lo siguiente. Yo cuando detecto el libro, lo hago en la librería, se llama El Libro del Pasaje, o Los Libros del Pasaje, en la calle Tames, ahí en Capital, entre más o menos Santa Fe y Córdoba sería. que compro algunos libros ahí. Entonces un día estaba leyendo ahí, porque muchas veces esperando por ahí algún amigo que viniera, viste, en una cafetería ahí, entonces uno espera. Y empecé a leer algunos libros, y normalmente voy a los libros políticos, viste. Normalmente empiezo a buscar algo y por ahí me orienta sobre los libros políticos. Y encontré este libro, ¿no? Que me toca Frune. Y empiezo a leerlo. En ese momento debo haber leído más o menos un tercio del libro, porque me quedé ahí un buen rato. Me interesó mucho. Y le mandé una foto del libro a una persona que vos conocés, que se llama Eugenia Nespolo. Y pregunté, ¿pero por qué? Porque sobre todo el contexto personal, familiar, me llevaba a preguntarle a Eugenia Nespolo. Entonces, porque era el lugar, el pago que yo no conocía, donde vivía tu familia, donde vive tu familia. Uh-huh. Yo conozco esa casa. Y y entonces digo, claro, tiene que ser hermana Eugenia, dije, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de lo del contexto histórico, social y personal, individual, es que yo había marcado sobre todo tu obra, ¿no? Es decir, porque acá vos recurrís a tu historia personal, familiar, varias veces en el libro, ¿no? Es decir, desde el principio o al final también, ¿no? Que remarcas esas partes. Y esto a mí, bueno, por lo menos a mí me parece muy, muy importante, digamos, y me parece muy honesto de parte de alguien que hace investigación, que busque la referencia de esos marcos, esos contextos de históricos, sociales y personales. Bueno, sobre eso te quería conocer tu opinión, que la tengo acá, ¿no? Es decir, hablas de esas cuestiones, ¿no? Que te influyen, ¿no? De escuchar esa música, de los caballos, tu familia, tu papá y todo sí, eso. Sí, es preguntarse dónde uno está parado, ¿no? Claro. Pero en todo sentido, ¿no? En situaciones muy extremas uno se pregunta dónde está parado. Qué sé yo, para un estudiante, cuando estás bombardeado de bibliografía y sí. Para el momento que tenés que elegir el objeto de estudio, por ejemplo, es indispensable esa pregunta, como dónde uno está parado y qué es realmente lo que uno necesita investigar en función de la cantidad de problemáticas que por las que estamos atravesados como sujeto y de inquietudes y de deseos y de entonces esa pregunta es poner los pies sobre la tierra realmente y saber en cuestiones, en tu situación de clase, tu situación de en la sociedad, en la economía, en la comunidad, en la familia. Y a partir de ahí, tratar de mirar con la mayor honestidad el problema, ¿no? Que uno intenta pensar o elaborar. En ese sentido, bueno, yo decía que escribía ficción, pero me parece que la forma en la que encaro también mis investigaciones ensayísticas siempre responden a la misma vocación, como de, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el objeto responde a eso, a una, digamos, confluencia de historias de vida, de deseos, de inquietudes o de incógnitas que no llegas a resolver y que necesitas desarrollar esa investigación o de consultar una cantidad de bibliografías para responder esas preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, en mi anterior investigación o la investigación de doctorado, bueno, ¿por qué tal escritor, que Antonio de Benedetto, que sí. A mí me parece capital, sí, sí, que dos o tres personas que yo considero lectores capitales, como por ejemplo, qué sé yo, Saer y Ricardo Pila, lo consideran importantísimo, no tiene una bibliografía acorde o que responda a ese lugar central de la literatura argentina? Por esto y por esto y por esto, que son sospechas o en ese momento son meras como intuiciones, pero también tener la valentía para verlas de frente y tratar de responderlas o de preguntarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no pudo ver en cierto modo su aparato crítico, su hermenéutica en determinadas épocas de su desarrollo vital y en otras épocas sí, a qué respondieron, a qué tensiones? Y me parece que las humanísticas siempre están como planteándose problemas con esta misma, con este mismo inquietud, ¿no? Con este mismo deseo, esta misma proyección, ¿no? Hacia el lugar del sujeto como centro en un espacio tal. Por eso vos decías, bueno, los contextos, los diferentes contextos, ¿no? Sí. Y bueno, yo traté de ser lo más honesta posible. Eso, bueno, puede desencadenar un montón de pasiones, por ejemplo, en la folclorística. Sí. Sí. Seguro. Que me han seguro llegado que, de lo más diversa la folclorística. Somos seres humanos, claro. No estamos haciendo una, claro, una prueba de laboratorio dentro de una probeta, claro. Y somos seres humanos y tenemos nuestras, entre comillas, contaminaciones culturales, sociales, personales. Entonces, por eso nos orientamos hacia donde nos orientamos y buscamos la fuente de información que nosotros creemos que son vitales para tal o cual cosa. Pero sí, me parece que te satisfacen también. Porque con lo que uno trae, satisface con lo que hay. O sea, la búsqueda sigue hasta que uno satisface eso que trae, digamos. Claro, pero yo creo que es válido, porque a veces hablan de la autorreferenciación, como si fuera algo negativo, pero también los seres humanos somos en muchos momentos de la vida de un país, de una nación, de un pueblo, podemos dar testimonio de algunas cosas que nos ocurrieron, que vivimos. Entonces yo lo considero válido, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, tal personaje, no sé, un periodista es muy autorreferencial, sí, no sé qué, dice, peligro, bueno, tal momento. Pero también el tipo es la mujer, el hombre o la mujer son parte de la historia. Uh-huh. Entonces es válido que cuenten algo que a lo mejor permanecería oculto para siempre, ¿no? Entonces, Sí, lo hace más humano. También. Sí, lo hace más humano. Las investigaciones históricas, sí, claro, un poco más rígidas, uno habla de ese objeto de estudio y, como si nada, como si estuviese ahí. No, como si todos los objetos son por ese objeto de estudio, por algo. Sí. Tiene que ver con la historia personal. Todo objeto de estudio es una construcción, digámoslo, vamos y lo sabemos. O sea, y cuanto más se quiere desdibujar que es una construcción o naturalizar como construcción, más, digamos, debemos ser conscientes que no lo es, que es una construcción de las ciencias. Y que los investigadores interpretamos eso. Y también hay una, claro, y hay una... Y sentimos, ¿no? Claramente. Y claro, hay un punto ciego que todo razonamiento puede llegar a ser tautológico si uno no sabe cuál es el peligro. O sea, por ejemplo, el de la autorreferenciación, que se vuelve un discurso totalmente egotista, totalmente vacuo, por no decir onanista, que no reenvía más que el sujeto por el sujeto mismo y muera ahí. Y en cuanto al objeto naturalizado como tal, el objeto de estudio, lo mismo. O sea, esos momentos en que las ciencias se replican todas mutuamente y todos dicen lo mismo, que tanto también lo conocemos en los guetos endogámicos de ciertos espacios de estudio. Que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser hasta que todos que estén diciendo lo eso, mismo? Sí. Claro, y nadie discute nada. Claro. Necesitas un tirabomba, por favor, que alguien venga a tirar una bomba y que diga otra cosa. Sí, claro. Pues soy condescente con tu colega y hay veces que no. ¿Tiene algún imperativo tirabomba este libro, aunque no lo crean en la para la crítica literaria? Porque el estudioso que yo en cual me centro para abordar el folclore es es un referente totalmente olvidado para la crítica Augusto, literaria contemporánea, Augusto Cortázar. Raúl Cortázar. Y bueno, fue también muy fuerte encontrar ciertas conexiones con el presente y eso también permite como relativizar muchas tensiones, esto que son parte de la endogamia de la academia actual y a veces es muy también hedonista de no ver que todos somos sujetos históricos y que lo que hoy nos parece muy importante o el centro mañana puede ser nada. O sea, también te dice, bueno, poner los pies sobre la tierra es eso también. Este tipo, que era el nombre de la academia en los 60, vos lo mencionas hoy, en cualquier aula de pan, no lo leyó nadie, pero no lo leyó nadie, ni los profesores de los eméritos, de trabajo. Claro, nosotros lo estudiamos a Cortázar. Claro, cuando yo te digo, cuando yo empecé a cargar antropología, que fue a principios del 70, al 73, empecé a cargar antropología, lo estudiamos y era un referente. Y hoy en día es importante porque hay que considerar que forma parte de la historia de la ciencia, de la ciencia antropológica, de la historia de la ciencia. Claro, en antropología sociales tiene un gueto, digamos, una participación mayor porque tiene una colección, además de que es importantísima en cuanto a artesanía. Al llamado folclore, folclore y toda esa línea, claro. Pero, y algunos los han dejado de lado, así, algunos han sido condenados por como otros personajes de la historia, porque han sido condenados, pero sin embargo forman parte de la historia de la ciencia. Y sí, yo me llamaba la atención, pero veía lo que rescatabas de Cortázar. Que tiene intervenciones que son muy interesantes para pensar hoy, fenómenos de transculturación de los contemporáneas de las culturas, digamos, cómo se está presente en distintos procesos. Quizás con otra batería, desde la crítica literaria se lo piensa. Claro. Ángel Rama, qué sé yo. Julio Ramos, hay una actualización de la bibliografía, pero todavía hay intervenciones que son muy interesantes para traerlas al presente, además de la vocación archivística y de relevamiento que tuvo en la disciplina folclórica. Claro, sí. O sea, que es un personaje injustamente olvidado. Sí, un gran trabajador, claro. También para poner en el lugar, digamos, que también está olvidado, me parece a mí, la Academia Argentina, del lugar de las culturas populares, por lo menos en la crítica literaria más madura, digamos, ligada a la literatura argentina, el lugar, por ejemplo, del folclore o de estas culturas en las vastas transformaciones y distintas transformaciones que ha tenido, por ejemplo, la gauchesca para nosotros. Intento armar algunas polémicas para ver qué pasa, digamos, no consolidar, sino agitar un poco en ese sentido. Cuando decís la gauchesca, sería la literatura gauchesca. Claro, ese perfil, correrlo, por ejemplo, a Cafrune, de ese lugar que se lo tenía como una cuestión meramente, digamos, ligado al show. Sí. Sino un estereotipo había. Claro, como si fuera un personaje totalmente menor o recalcitrante por la forma de vestir, sino pensarlo en forma de manera performativa, cómo trabajaba desde la puesta en escena, que es como se analizan las artes del espectáculo hoy, la puesta en escena del show, y no verlo como un personaje simpático o conservador, como por ejemplo los chalchaleros, sino como hay una intervención regente de... O los dávalos. Todo el repertorio que elegía interpretar. Hmm. Como había una intervención directa sobre las letras que interpretaba, o sea que había una corrección y había como un desplazamiento de la figura de autor ahí también, como la puesta en escena de esa figura patriarcal del gaucho era una provocación desde el mismo show, y bueno, todo eso confluye también en la construcción de una figura que de algún modo también viene a sellar su suerte. O sea, la pregunta de eso, ¿por qué, sabiendo que era altamente peligroso ese show que desarrolló en Cosquín en ese año nefasto, y la cabalgata, lo llevaban a una muerte segura? Sí. O sea, ¿por qué lo hizo? Una muerte anunciada. Claro. Entonces, si rastreas toda esa figura que viene de la gauchesca, que es la figura del marginal, del que está por fuera de la ley, del que con su canto, el gaucho payador, que tiene que provocar y también intentar otra aproximación a su público y dar cuenta de eso también, y lo llevase a su extremo, no solo desde lo mero performativo del acto, entonces bueno, se comprende también eso también, porque sabiendo que iba hacia la muerte, fue hacia la muerte. Sí, ahí pero hacia la muerte. Claro, es decir, claro, sí, él va al encuentro, encuentro de la muerte, como otros gauchos en la literatura, Moreira se me ocurre, pero no sé, puede ser otro que sabe que lo van a matar. Y otros, pero digamos, en el caso de Cafrune no es que ahí en los años 78, ¿no? Sí. 78 cuando muere, claro. En el año 78, en plena dictadura militar, ahí lo que hace es no exiliarse como otros hacen en ese momento, sino que va al encuentro de su destino, digamos, con sus herramientas, con sus armas en la mano, con su arma que es la guitarra, que es lo que dice López Rega, que vos lo mencionás, ¿no? Dice que es más peligroso que un ejército con la guitarra en la mano, Cafrune, ¿no? Él estaba exiliado, en claro. realidad no estaba exiliado, estaba viviendo, o sea, ya a partir del 71 empieza a tener una carrera muy consolidada en el ámbito internacional, entonces, claro. estando en Madrid, vuelve igual regularmente a Argentina, o sea, claro. él tenía shows pautados claro. en distintos lugares del sí. mundo y volvía igual a todo lo que eran los festivales, los distintos festivales argentinos, a lo largo del año, o sea que en ningún momento pierde tampoco el pie con ni la referencia con Argentina, siendo un artista ya claro. de proyección internacional muy consolidada. Pero obviamente en el 78, en el 77 eran años atroces, era imposible que él desconociera la cantidad de... Claro, el contexto... de esa dictadura sí, militar. Sí, y además pensá que él también... bueno, cuando vuelve Perón sí. saca La Vuelta al Montonero, o sea, también un disco que lo publican en España, que no circula acá y que claro. tiene un fuerte contenido político y definido, o sea, imposible pensarlo de hacer una doble lectura. Claro, sí, sí, no era, claro. No había claro. doble lectura, ¿no? No. Que él era eso. Claro. Lo que... pienso yo, puedo conjeturar, es que también se debe haber planteado, siendo una figura tan popular, cómo iba a ser la dictadura para ocultar, o sea, para cargárselo, si se lo quería cargar, sí. y que fuera, y taparlo, o que no fuera evidente, o sea, que en algún momento esa fuerte presencia en otros escenarios también lo que lo puso en un compromiso a él también, o sea, si era así. Sí. Tenía que refrendarlo con su misma actitud, con su mismo cuerpo, con su misma. Y me parece que eso construye esa figura claro. y construye ese mito. Construye claro. ese mito de que por qué nadie creyó que fuera un accidente y por eso. Porque él cantó lo que no se podía cantar y los militares lo tenían que liquidar, lo liquidaron. O sea, su muerte vino a ser la explicación. Y a refrendar lo que todos sabían que iba a pasar, pero que él no pudo más que hacerlo. Es difícil abordar la muerte de él sin ese compromiso que él tenía, ¿no? Político, ideológico, porque esa elección que tenía de canciones, de autores, esa decisión que vos decís bien, claro, que lleva, y incluso que... en tu título, ¿no? Crónica de la muerte de la canción militante. Que es lo que además colabora a que o sea, su carrera ya fue maratónica, sí. porque se lanza en el 61, 62 y ya en pocos años, o sea, una carrera de 18 años y que es, sí. A los dos años ya tiene un disco de oro por la millón de copias vendidas, o sea, que es maratónico y es exponencial el modo en que crece su popularidad. Y que con su muerte no paró de crecer jamás. Sí, hay una generación, digamos, más joven que sí, vos me preguntabas, qué sé yo, en festivales punk, que chicos no lo conocían. Bueno, también puede ser claro. que pibe de 15 años no lo conozcan, pero creo sí. que hay... No, sí, pero de nombre no lo podés no haber escuchado, pero o no saber que, por ejemplo, los temas más emblemáticos son autoría cantada, digamos, de él, porque no son escritos. Pero no podés conocer el nombre, digamos, por más que no te guste este tipo de música, que ya las generaciones más joven a lo mejor no se aboquen tanto al folclore, salvando en lugares como más regionales, sí. pero sí, o sea, de nombre es imposible que no lo conozcan. O sea, es como muy raro, es un hito, o sea, en el arte folclórico de Argentina. Sí, sí, sí, sí. Y casualmente este es el primer libro que se escribe sobre el anecdotario de su amigo que comentaba antes, pero como intento de explicar ya sea su muerte, su éxito, su estilo, no hay nada. Eso también me movilizó mucho cuando me puse a escribir la crónica. Porque sentías que no había un reconocimiento. Claro, ¿no? Como claro. La pregunta de qué raro. Claro. ¿No será sí, que sí, sí. Lo, si se, esa pregunta que todos los investigadores tienen en el momento que está, ¿no será que está escrito y cuando termine de escribirlo aparece el libro que sí, estoy escribiendo? Claro. ¿Cómo a nadie se le ocurrió? Claro. ¿Cómo a nadie se le ocurrió? Claro. Eso es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, sí. Sí. Y pasa también que muere o es asesinado en un momento que obviamente es acallado, pasado por alto, intentando tapar si es así. Entonces desde ahí es como medio tabú, lo van callando. Entonces no es raro que tampoco esté tan por debajo, en voz bajita, digamos. Es lógico hasta mirando el contexto en el momento que sucede. Sí. O sea, sí, buscaban eso también. Y hasta cierto punto, entonces si vos me decís que es el segundo libro, el primero científico, hasta te da un poco de bronca decirlo, lograron un poco. No su música, pero sí su persona, su entidad, digamos. Sí, los tiempos siempre son lábiles, ¿no? ¿Qué es el tiempo para digamos, la reconfiguración del canon musical o del canon literario? Uh-huh. Siempre son muy, muy relativos. En general, ningún escritor vivo o bueno que ha sido significativo siempre ha tenido un gran reconocimiento en su momento de escritura. Tal cual. O sea, los tiempos claro. Es a la posteridad. De las escrituras sí, sí. Son muy... No son, digamos, esas producciones las más relevantes o las que tienen... Que van teniendo como ese efecto como de resonancia que se va multiplicando. Son muy distintas a los tiempos del gran show mediático de las tapas de los suplementos sí. O de los lugares más festivaleros. Y en cuanto al fenómeno de Cafruna, me parece que tiene que ver también con el momento en que sí se pudo pensar cuál fue la fusión entre el rock y el rock nacional y el folclore a partir de la vuelta del exilio de Mercedes Sosa, y que también se empieza a repensar todo el lugar del nuevo cancionero y toda la, digamos, esa reconfiguración del folclore que permite pensar el lugar sí. de Mercedes Sosa en la cultura argentina, que necesariamente no puede, digamos, obliterar el lugar de Cafrune, porque... Claro. O sea, una vez que logramos entender Mercedes Sosa y lo que significa para el folclore y para el rock, para toda la cultura argentina y el nuevo cancionero, es que se puede pensar entonces cuál fue el lugar de Cafrune. A veces, en general, suceden esas raras idas y vueltas, ¿no? De las grandes figuras, al pensar las grandes figuras de la cultura. O sea, que una figura que viene al posterior o anterior permite iluminar a la otra. En el caso de Mercedes, le debe su ingreso a Cosquín a Cafrune. Sí. Y Larralde también, ¿no? Larralde también. Larralde también, claro. Esos revisionismos. Y ahí tenés otro que aparece vestido gaucho también. Larralde, sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí, sí. Nada más que él tiene sus letras. Cafrune en general cantaba. No recuerdo si tenía. Cafrune tiene dos temas, dos pero temas. Que no llegó nunca a interpretar, nunca cantó. Claro. O sea, muchos son clásicos los que interpreta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero eso lo robustece muchísimo, porque la recolección que realiza es increíble. Como si él mismo supiera que no. Lo suyo no estaba en la composición, sino el poder articular grandes claro. discos a partir de distintos repertorios. Sí, que sí, sí. Logra sí, construir. Los tonos que le da a las canciones, del Orejano. Claro. Dígale que me viene a cobrar y. Lo van a dejar pasar. Y lo van a dejar pasar. Claro, claro, que no le digan la verdad, porque es que es un amigo, ¿viste? Claro, por eso. Hubo otras canciones, claro. El de las cosechas. No me acuerdo cómo se llama, pero dice, han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van. Sí. Claro, pero es muy, muy de vivencia eso, ¿no? Es muy de vivencia. Sí. Muy de conocer el... Muy de conocer el medio. El pago, ¿no? Claro, el, sí. Y la amargura, ¿no? La amargura de la vida. muchas veces claro, el trabajador. Claro. Sí. Que le dice, no le diga que es amigo mío, sino que me viene a cobrar. Genial, viste, pues verdad. Sí, el periplo de él es de, en cuanto al periplo, digamos, de clase. Ese sí. También es interesante como para analizarlo. Sí. O sea, el hijo de un dueño de la finca. Cualquiera podría pensar, al tener tan apego, ¿no?, al peonaje, la recolección de todos los temas, siempre con una focalización al de abajo, ¿no? Sí. Pero él nacido en el norte, en una finca en Jujuy, era hijo de una familia de dueño del campo. Sí, tenía sus hectáreas, su campo, claro. Sí, sí. Y en un momento vos mencionás la... Para hacer la diferencia, sí, con Larralde, ¿no? Que me parece, sí, que él, de hecho, digamos, ni él ni sus hijas se convierten en herederos de la herencia, digamos, de las tierras paternas, porque al morirse las pierden esa herencia que queda en manos del hermano. Ahí hay como una, o sea, las hijas al morir él de un modo tan intempestivo también quedan sin ningún tipo de sustento. Claro. Hay como una renuncia también, hacerse solo a partir de su arte, de su guitarra, de lo que fuera, porque levantó muchísimo dinero y así como lo levantó lo dilapidó en esta cantidad de millones de copias vendidas, pero en ningún momento de usufructuar las heredades, digamos, los campos paternos. O sea que hay también como una identificación con el de abajo y decir, sí, bueno, me voy a hacer desde el de abajo, porque parece, para hacer la diferencia con otros folcloristas, ¿no? También ligado muy al terruño, a la tierra, y que se puede ver el conflicto de clase, pero bueno. Lo visibiliza. ¿Cómo te posicionás, sí, frente a, claro, eso también, claro, ¿no? Sí, sí, hay alguien que lo puede ser que lo diga, bueno, esto es natural. Claro, que mis padres exploten a los peones, a veces yo creo que lo maltraten, qué sé yo, es algo natural. Claro, claro, las vivencias que él recupera en la revista Folklore, porque todos estos, sí, datos surgen de la revista. O sea, al ser un personaje tan popular, sí, que le dedicaba muchísimas tapas en la revista Folklore, que es una revista de los años 60, que digamos, conjugaban columnas de opinión de folcloristas con, no sé, notas de Chimento, notas anecdóticas, claro, al estilo revista Radiolandia, con la vida de los folcloristas. Entonces esto lo cuenta él mismo, claro, claro, como personaje interesante, sí, que le preguntan, bueno, entonces, claro, vos criaste, bueno, ahí cuenta como su vida en la finca del padre, que adoraba los caballos, de trabajar con los peones, o sea, ese trabajo. Además, como personaje, también otro personaje, digamos, como figura, es interesante como actor. Como actor, que, claro, fue como el tipo, o sea, sí, no solo cantaba, sino, sí, que como actor andaba a caballo en un modo increíble, y eso se ve en la que ya tiene Comisario del Pueblo, claro, que entra, viste, galopando y haciendo todas unas cabriolas con el caballo. O sea, y él dice que aprendió a montar en la finca y estando haciendo trabajo de campo. Entonces todas esas escenas de vida de infancia, de sus primeros conocimientos en la ciudad, su primera guitarra, cuando aprendió a algo más académico, o algunos aprendizajes más firmes en música, porque si no era muy intuitivo todo. También ¿cómo aprendió música? Aprendió por un primer maestro que le puso el padre cuando era adolescente, pero no tuvo una formación académica, digamos, de conservatorio. Y además, para diferenciar con otros intérpretes del folclore, digamos, más sofisticado. Más sofisticado, claro, más profesionales, diríamos, claro, ahora. Con mayor formación académica. Claro, ¿verdad? Más académico. Claro. Él las letras no leía nunca en sus shows, las letras, a diferencia de Mercedes, ponerle. Eran todas memorizadas. Porque yo también me lo preguntaba al analizar cuando cambia las letras. También me pregunté, bueno, ¿será que se las olvidaba, puede que acordarse 10 temas. Claro. Sí, pero muchos son muy largos realmente. Claro, o sea, frente a otros intérpretes que leen, ponle Mercedes Sosa, que tuvo interpretación impecable. Pero impone también otra distancia con el público, el tipo que va a leer que el tipo que se larga. Sí, porque para leer y escuchar el disco lo escuchas en tu casa. Si ¿no? vas en vivo, que cante. Entonces eso es muy interesante, o sea, no me permitía, digamos, bueno, si tenía que transformar las letras en el momento porque era lo que estaba pasando ahí, bueno, era lo que pasaba. Y eso es otra de las razones que arropan el éxito de él. Entre una cosa más profesional, más armada o más anclada al o deudora de la autoría, que también le traería problemas de los autores de las letras, que bueno, saber que era lo que le pasó con Atahualpa, ¿no? Saber que podía pasar eso en un show. Claro. Pero bueno, son evaluaciones y apuestas que supo realizar. Y que también supo capitalizar, me parece a mí. Claro, está en su personalidad ahí, el tipo. Sí, puede que hacerse famoso siendo intérprete, porque en realidad él no es autor, es intérprete. Siempre el cover el cover es mucho más difícil que el original, porque uno está acostumbrado siempre a los originales. Claro. Entonces hacer un buen cover y que le guste a la gente es mucho más difícil. Hasta y él ponerle el sello de que fuera que parece de él el tema, sí. Que se conocen, claro, muchos temas por él. Que ha hecho unas versiones, claro. Yo conozco muchos temas que son de Atahualpa por Cafrún. Sí, pero no la gente. Sí, en la cabeza me suena la voz de él. Claro, la interpretación de Cafrún. La interpretación. Y él era un intérprete, no un autor. Total. Es difícil eso. Ahora no tendría drama con Sadaik, pero en ese momento no estaba tan arreglado. De hecho estaría contento. Porque cada vez que tocaría él le darían a Atahualpa un porcentaje, así que. Claro. De hecho, sí, las interpretaciones, a mí también me parece que gana muchísimo la interpretación que realiza él de los temas de Atahualpa. Que gana en todo, en la apuesta, en los tiempos de escucha de cada show, además en la puesta en escena, además en el tono de voz que les suma, la modulación, y que mucha popularidad también en los 60, en esos años, en los 60, no digo en los 70 cuando ya se ya Atahualpa vuelve del exilio, tiene otra presencia también desde la intelectualidad. Atahualpa gana con las interpretaciones de Cafrune. Pero bueno, casualmente no se ha observado eso. O sea, sí, Atahualpa tenemos grandes biografías como la de Pujol o grandes estudios que se han centrado sobre su legado, pero no de la deuda que tienen muchos folcloristas sobre Cafrune, sobre las interpretaciones de Cafrune. Claro, porque Cafrune le dio otra impronta, le cambió la impronta ahí al folclore, me pareció, o por lo menos contribuyó en esa época. Después, así como decías vos, aparece, se va haciendo cada vez más famosa Mercedes Sosa, con esa con esa unión que le da, digamos, entre el folclore y el rock nacional. O León Gieco también, ¿no? Que aparece con varios temas, incluso metiendo sus interpretaciones otro tipo de instrumentos e invitando a grandes folcloristas o gente, no me acuerdo cómo se llama este hombre que tocaba el violín, pero así como personas así muy muy famosas. Palavecino, ¿no? Sí, Palavecino, me parece que, claro. Y pero en cambio, y Cafrune hace como y trabaja en esa bizarra, es porque en los 60 todavía era muy tradicional el folclore. Pero en los 70 ya empiezan a mecharse otras cosas, me parece, ¿no? Sí. Sí, en los 60, digamos, se produce todo este boom, pero y además arropados desde figuras de jóvenes que se ingresaban al... O los conjuntos, de principio de los 60, todos los conjuntos, los Quillaguas y los Fronterizos. Sí. Un conjunto que se llamaban así en ese momento, que participa Cafrune, ahí vos los mencionás, sí, ¿no? Los Guaira. Los Guaira, claro. eran todos conjuntos, grupos, ¿no? Y después empiezan a despegar algunas figuras que son, bueno, sigue ocurriendo eso, ¿no? Pero uh-huh. Pero él le da una impronta muy particular. Uh-huh. Se nos han pasado. Sí, sí. No llegamos, teníamos dos temas, teníamos muchas preguntas para hacerte. Claro. Pero se nos pasó el tiempo. Si quieren, podríamos seguir un segundo capítulo de esto, si vos estás de acuerdo y podés. La parte de la entrevista viene a posteriori. Ahora empezamos la entrevista. Todavía no empezó la entrevista. O las preguntas, porque yo, por ejemplo, tenía para preguntarte qué es lo que te dejó una vez que materializaste tu libro, terminaste, ¿viste? Cuando uno ve lo que produjo, lo tiene en la mano, le pasan un montón de cosas por adentro. Obviamente después lo lee y dice, uy, cambiaría esto. Pero, ¿qué sentiste vos después de tener eso en las manos, de este libro lo tenemos acá enfrente? ¿Qué te pasó a vos como autora de eso, como ese recorrido de investigación para cerrar? ¿Estás satisfecha o no? Claro. Seguro que no. Me parece que sí, en realidad me gusta. O sea, volví a releer algunas cositas para venir acá por si me había olvidado, anticipándome a preguntas que podían venir. Me siento bien de haberlo escrito. Obviamente hoy no lo escribiría así o escribiría claro, otra no, cosa, que seguro, es lo que claro. generalmente pasa, que decís, sí. qué bueno, pero qué bueno que claro, lo escribí claro, porque quizás seguro. No lo escribiría de otro modo, y eso es lo que te mantiene siempre con proyectos nuevos también, pero me parece que es un libro que por lo menos a mí me da tranquilidad de bueno, no pasó el año pasado o este, y que logré que estuviera este objeto que antes no estaba, que pueden intervenir o interpelar a distintos agentes de la cultura, del pensamiento hoy, y que está tratando de decir otra cosa. Me parece que en ese sentido me siento orgullosa de haberlo logrado, porque es la primera vez que escribí un libro y que salió apenas terminé, casi pidiéndome los editores, bueno, cerrar lo que ya sale. Claro. Nunca me ha sucedido, y tengo novelas en el cajón todavía, pero que un libro saliera por una necesidad y de sentir que está respondiendo a una necesidad del momento, nunca me pasó. Y además que estuviera el riesgo de una editorial como Tinta claro. Limón, sosteniéndolo, que es una cooperativa editorial, y que se arriesgaran en un momento también tan difícil sí, para sí, toda la industria sí. editorial, y que lo estuvieran bancando, y que hubiera un colectivo atrás bancándolo, y que lo esté bancando todavía en cada movida, me parece muy muy importante. Y me siento muy orgullosa. Además, porque estuvo en la Feria del Libro sí. y había poquito ya. No, por lo menos sí, ese día sí. se estaba agotando. Sí, así la que verdad se compra que me, y también me, eso, ¿no? Porque yo lo leí y me parece muy agradable. La lectura fue muy, muy agradable. Lo leí rápido, lindo, lo disfruté. Y además cuenta que ibas vos con tu vida, con la vida de Cafrune, a mí me gustó mucho. Pero además la editorial me parece que tiene una apuesta que es muy importante para los estudiantes nuestros sí. de las universidades nacionales, que es por la cultura libre. Sí. Hay que decir que Tinta Limón, www.tintalimón.com.ar, sí. libera los PDFs. Sí, o sea, que a todos nos gusta leer, tener el libro, pero si el pibe que no quiere leer y no tiene un mango, después libera pasa? El PDF. Y es una posición, está liberado esa, ahora. Posición política. Está liberado. Sí, está liberado. O sea, lo querés comprar, lo conseguís en las librerías. No lo puedes comprar, pero lo querés leer. Sí. Te podés bajar el PDF. Es decir, que si te piden que lo firmes, sí. lo tenés que firmar con firma digital. Nosotros por ahí te decisión. Pedimos que lo firmes, pero vas a tener que hacer una firma tuya. Que es toda una apuesta, eso también. Claro. Nosotros, sí. tanto desde el Instagram, el Twitter y el Facebook, retuiteamos tu post, con lo cual está en contacto, o sea, la editorial, el que quiere entrar. Y también, si querés, pasamos el chivo de www.bocadepez.com.ar. Boca de sapo. Boca de sapo, pero Boca de Pez, me quedé yo pensando en. que la misma ideario que moviliza, que nos moviliza a nosotros en la revista, que también está abierta para todos. Yo entré hoy y son públicas las cosas, con lo cual eso siempre es grato. Están todos los la lectura libre y se pueden bajar todos los números. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Por hacerme este espacio. Por venir. Por escribir. Por escribir. Y este, y bueno, por ofrecer a la comunidad este tipo de obras. Sí. Socializar esto y. No sé, porque en realidad es una investigación tuya. Esto es, condensa una investigación, sintetiza una investigación y este. Y. Bueno. La socializás, ¿no? Usando distintas fuentes de información. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, esperamos contar con tu presencia en otro momento, no sé cuándo. No, la segunda parte. La segunda parte. Preguntas. Hacemos la segunda parte. Se viene la segunda. Bueno, hasta el lunes que viene, entonces nos despedimos. Una edición más del Eslabón Perdido. Le mandamos un saludo a Vero, que nos debe estar escuchando, que no pudo asistir hoy. Beso grande. Beso, Vero. Hasta el lunes que viene será. Hasta el lunes que viene. Luego huelen las chicas.